pasa por andar tomando. Tomando trago, mira lo que me pasó. Ahora tengo tronco de rumba que no me la aguanto yo. Y si te sigo contando, no me lo vas a creer. Tres días tomando trago hasta el amanecer. Vecina de enfrente, no las invité a la fiesta. Dicen que soy mala gente, pero yo no digo nada. Vamos a seguir bailando, vamos a seguir tomando puño ron en cantidad. Mira qué rico se baila, mira qué rico se goza. Mira qué rico se mueve, mira qué rico se toma. Mira qué rico se baila, mira qué rico se goza. Mira qué rico se mueve, mira qué rico se toma. Sírvelo, sírvelo. Es que de pronto no hay para la otra, ¿eh? Aquí se va.